9:06 de la mañana. Comenzamos con nuestro repaso informativo y lo hacemos con las noticias relacionadas con Navarra. En primer lugar, os contamos que se ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la contratación en Navarra. La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, informó ayer sobre un paquete de medidas que el Ejecutivo Foral tiene previsto impulsar con el fin de fomentar la contratación. Para sufragar estas medidas, el Gobierno destinará 12 millones de euros, cifra adicional a la que ya se recoge en los presupuestos para 2012. Con estas medidas, el Ejecutivo calcula que se podrá contratar a 4.200 personas en desempleo, poner en marcha 150 proyectos emprendedores, reinsertar a 800 preceptores de renta de inclusión laboral y formar a 4.600 parados más de lo que estaba previsto. Según explicó Barcina, estas medidas son complementarias a las que desarrolle el Gobierno español. En concreto, se destinarán 5 millones de euros para impulsar 2.200 puestos de trabajo subvencionado con hasta 4.800 euros a las empresas de menos de 25 trabajadores que contraten a personas menores de 30 años, mayores de 45 o parados de larga duración de cualquier edad. Otros 10,3 millones se convertirán en deducciones de 4.200 euros para empresas que hagan un contrato indefinido, siempre que suponga un incremento de plantilla, y en deducciones de 1.500 por la transformación de un contrato eventual en uno indefinido. También se contempla la colocación de 800 personas subvencionando a las empresas contratantes. La oposición, en cambio, no es tan optimista como Barcina en cuanto a la eficacia de estas medidas, ya que, según aseguran, se trata de un paquete de medidas muy similar a los presentados durante los últimos dos años, que no fueron suficientes para frenar el ascenso de las cifras del paro en Navarra, que supera ya las 50.000 personas paradas. Y el sindicato LAB denuncia el olvido de Aoiz y exige al gobierno su reindustrialización. El cierre de Cotalsa y Acisa, sumado a la debilidad del sector de servicios, han llevado, según LAB, a que Aoiz se convierta en una ciudad fantasma donde predominan las empresas vacías. En una rueda de prensa ofrecida precisamente en Aoiz, explicaron que aunque con la instalación de la empresa Gamesa intentó venderse una esperanza de reindustrialización, actualmente solo 40 personas de la zona trabajan en ella. Los delegados de LAB afirmaron que la crisis ya comenzó a golpear esta localidad en los años 2006 y 2007 con el cierre de las empresas Solano, T-Color, Propitex y Taínsa, entre otras. Entonces, una iniciativa popular liderada por LAB comenzó a reivindicar la reindustrialización de la zona. Tanto el Ayuntamiento de Aoiz como el Gobierno de Navarra prometieron fomentar el empleo en la zona y anunciaron la instalación de una planta de la empresa Gamesa. Fue, según LAB, un momento ilusionante para los ciudadanos. Sin embargo, la central denuncia que todas las promesas del gobierno y del ayuntamiento han caído en saco roto y que actualmente no queda en Aoiz más que el esqueleto de un polígono industrial fantasma con los restos de todas las empresas que han ido cerrando sus puertas. El sindicato denunció que el caso de Gamesa es otro ejemplo de la desindustrialización de Aoiz, a pesar de que desde las instituciones se les intentó vender la idea de que con su instalación se acabaría el paro. Según LAB, esta idea no se ajusta a la realidad, puesto que antes de instalarse Gamesa, los parados rondaban las 180 personas y hoy en día son 252. Y seguimos adelante con asuntos de economía, y es que el Club Atlético Osasuna ha propuesto renegociar a 75 años su deuda con Hacienda. Osasuna ha hecho una propuesta al gobierno de Navarra mediante la que pagaría en un plazo de 75 años la cantidad que actualmente adeuda a Hacienda en concepto de IVA e IRPF, casi 28 millones de euros, de la que se espera obtener respuesta en breve. Así lo desveló su presidente, Pachi Izco, quien quiso salir al paso de las informaciones publicadas en Diario de Navarra sobre un posible plan de rescate solicitado por el club a las instituciones navarras. Eso es falso, solo hemos realizado dicha propuesta al gobierno para pagar la deuda porque queremos hacerlo, pero necesitamos tiempo. Nunca se ha pedido ningún trato de favor ni la condonación de la deuda. De eso declaró el máximo dirigente rojillo. Del mismo modo, quiso dejar claro que tampoco es cierto que hayan solicitado al Ejecutivo Foral ni financiación ni la construcción de un nuevo estadio. Por su parte, la presidenta del Ejecutivo Foral, Yolanda Barcina, mostró su disposición a tratar sobre un aplazamiento del pago de la deuda rojilla a la Hacienda Navarra dentro de la legalidad, eso sí, al considerar que Osasuna es un referente para el Herrialde y al que el gobierno apoya, como lo ha demostrado en otras ocasiones. Por contra, descartó cualquier tipo de rebaja de impuestos porque no procede y no se entendería, dado que recordó el esfuerzo que se ha pedido a todos los navarros con la reciente subida de impuestos y los sueldos muy superiores a la media que cobran los futbolistas. Osasuna tiene que pagar los impuestos como todos y más en estos momentos difíciles, explicó Yolanda Barcina en unas declaraciones que se produjeron antes de la comparecencia de Patxi Izco. Y como hemos comentado, la plataforma contra los desahucios convoca una concentración para denunciar la orden de desalojo recibida por una familia de Berriozar. La protesta será esta misma tarde a las 7:30 frente al ayuntamiento. El objetivo es denunciar el caso de Juan y Julia, vecinos de Berriozar, que serán desalojados mañana viernes a las 10:00 a.m. Tal y como denuncia la plataforma de personas afectadas por la hipoteca, la falta de empleo y precariedad laboral hacen que muchos hogares no puedan afrontar el costo de necesidades básicas, entre ellas el pago de la hipoteca de la vivienda. Cuando esto ocurre, el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que conlleva que la entidad bancaria, el banco, pueda adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación y además seguir exigiendo a la familia el monto restante, más los intereses y los gastos del proceso judicial. Así, el hipotecado, que ya ha pagado buena parte de la vivienda, se queda sin ella y en ocasiones tiene que seguir pagando la deuda, por la que se le irán embargando los salarios y otros bienes. Por contra, el banco, que ya ha cobrado una parte, seguirá cobrando en el futuro y se queda con el piso, que podrán volver a vender a otra persona o a otra familia. El gobierno central de Mariano Rajoy ha tratado de minimizar el escándalo social que están provocando estos desahucios al proponer a los bancos que se acojan a un código de buena práctica para aceptar la dación en pago, una de las exigencias de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. La dación en pago consiste en la entrega de la vivienda para saldar la deuda que se tiene con la entidad bancaria. Sin embargo, el gobierno solo acepta esta dación en pago en casos excepcionales, familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trate de la primera vivienda. Eso sí, las entidades financieras se podrán acoger a este código de forma voluntaria. Para algunos se trata de un paso necesario pero insuficiente y propagandístico, y para otros no vinculante e ineficaz. Lo cierto es que la medida se produce en un momento en que se producen al menos 2 desahucios diarios de media en Navarra. Y como os contábamos ayer, se dio un paso más para la apertura de Brico Depot en Berriozar. La Comisión de Ordenación del Territorio emitió un informe favorable a la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, el PESIS, para la implantación de un gran establecimiento comercial de bricolaje en Berriozar y Artica, promovido por la firma Eurodepot. No obstante, el promotor deberá solicitar a la Dirección General de Obras Públicas la preceptiva autorización para la construcción de los correspondientes accesos para conectar su establecimiento con la red de carreteras que correrían a su cargo, según informa el gobierno de Navarra. Una vez que la Comisión de Ordenación del Territorio ha realizado su informe, que tiene carácter preceptivo, es ahora el gobierno quien en una próxima sesión deberá aprobar definitivamente este PESIS. El gran establecimiento comercial que se proyecta en este PESIS operará bajo la enseña comercial de Brico Depot, y estará destinado a la comercialización al por menor de productos, artículos y materiales destinados al bricolaje y a la construcción. Tendrá una superficie de 7.201 metros cuadrados y una superficie útil de venta y exposición de 5.755. Se prevé implantar en Berriozar, junto a la rotonda de Pamplona y a los establecimientos McDonald's e Idea Center. También os recordamos que a partir del 1 de marzo se abrirá el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en 2012, siempre y cuando su nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del inicio de curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del ayuntamiento de 8:30 a 11:30 de la mañana, en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Y esas solicitudes, una vez cumplimentadas, se deberán entregar de nuevo en el vestíbulo del ayuntamiento, también en ese mismo horario, de 8:30 a 11:30 de la mañana. Y terminamos con una propuesta, la que nos hace el BKE Mendi Taldea, este que quiere subir al monte Auza este mismo fin de semana. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKE Mendi Taldea en su próxima excursión, una marcha montañera que partirá el próximo sábado 25 a las 8 de la mañana desde la Plaza Lanceluce. Bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo. Más información en las repeticiones de estos boletines en Berriozar Irratia y también por internet en eguzkiplaza.net. Gero arte.